Los mundos antimateria del planeta Tierra que trabajan con ustedes son la ciudad interna. Ellos están encargados de todo lo que significa trabajo interior. Como ustedes están en el subconsciente, los mundos antimateria han tenido que conocer, estudiar, clasificar y ordenar el desorden mental de esta realidad, para poderlos ayudar. El subconsciente es un plano de pensamientos sin correlación ni continuidad, son pensamientos mecánicos que se crearon por el simple hecho del placer. Lo agradable o desagradable es la ley que impera en este plano. Como el placer comanda a las energías pensamientos sin orden ni control, se ha creado un caos, porque los pensamientos luchan por prevalecer en la satisfacción, sin medir las consecuencias de ello. En estas condiciones, el placer se ha convertido en una dependencia tan fuerte que los mundos antimateria han tenido que crear los antihistamínicos para poder contrarrestar los síntomas de esta drogadicción. El placer consiste en placebos que se adquieren a través de los sentidos. El subconsciente se alimenta para poder escapar de su triste y pobre realidad. Solo una realidad consciente puede controlar el placer y convertirlo en una herramienta maravillosa para el crecimiento y elevación. Cuando la distorsión se produjo, el pensamiento no sabía diferenciar lo correcto de lo incorrecto, y como tampoco tenía el conocimiento y entendimiento universal, entonces fueron los sentidos los que regrabaron los cristales, y lo hicieron a través del placer, porque era lo único que conocían. A través de estos sentidos, percibieron lo agradable y desagradable. El hombre tenía el pensamiento rígido, no entendía ni conocía su realidad ni su entorno. Los mundos antimateria los han podido recuperar, porque al entender lo que les sucedía, crearon lo contrario al placer y lo llamaron sufrimiento. Lo hicieron con el único propósito de contrarrestar el abuso del placer a través de los sentidos materiales. El hombre tiene que entender que el sufrimiento lo ayuda a dominar el placer de los sentidos y con ello podrá obtener el equilibrio. Con esta cualidad ya no creará energías pensamientos abocados al placer subconsciente, sino por el contrario, creará pensamientos abocados a la satisfacción consciente, con conocimiento de causa y efecto, por lo tanto sin sufrimiento. Cuando el abuso del placer es repetitivo, se llama vicio. Significa que la energía pensamiento se niega a salir del subconsciente, causándole un tremendo sufrimiento. Si el vicio no es arraigado y continúa martirizándolo, entonces entrará al padecimiento. Si, después de padecer, la energía pensamiento todavía se niega a salir de su subconsciencia, entonces será absorbida, reciclada y enviada a nuevas creaciones. Cuando el placer es trabajado, comprendido y equilibrado, pasa a pertenecer al ser energético, que lo convierte en satisfacción, alegría, goce y plenitud, porque va acompañado de conocimiento, entendimiento y amor. Cuando hablamos del placer, nos estamos refiriendo a energías pensamientos que viven en el lado izquierdo del cerebro, estimulando los circuitos para alimentarse de los sentidos y retroalimentarse de otras energías que puedan darles placer, como alimentación, poder, dinero, sexo, vanidad, orgullo, soberbia, sadismo, masoquismo, lujuria, etc. Los placeres desenfrenados producen el deleite del lado izquierdo, donde se encuentran las bajas energías vibratorias de los mundos antimateria. El lado derecho lucha incansablemente por mantener el equilibrio y, sobre todo, poder salvar a las energías pensamientos perdidas en los submundos de la subconsciencia. El verdadero trabajo de nosotros, mundos antimateria de energía pensamiento dinámica, es recuperarlos a ustedes. Debemos sacarlos de la inconsciencia y llevarlos a la conciencia de la mente universal. Es un trabajo que nosotros realizamos con conocimiento, entendimiento y mucho amor. 248. ¿Cómo ven ustedes nuestra realidad?